Gobierno aprobará este domingo un nuevo estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario. El viernes, 9 comunidades autónomas se sumaron a la petición de Pedro Sánchez para volverse a decretar. La primera en unirse fue Asturias, seguida del País Vasco, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Se incorporó además la ciudad autónoma de Melilla. Los presidentes de estas comunidades reclamaron a Sánchez imponer más restricciones ante el avance del coronavirus en el territorio nacional. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también pidió apoyos para aprobar el estado de alarma y poder así establecer un toque de queda nocturno en el país.